comunicarle, ¿no?, a todos los presidentes de OTV, presidente de distrito, de que hemos estado reunidos junto con la Junta de Vecinos, la FEJUV, donde hemos sacado una resolución de que no se va a posesionar a ningún presidente que sea elegido en estos tiempos. Por tal motivo, no se va a posesionar a nadie, no puede haber elecciones ni paralelismo en otros barrios, porque se ha sacado una resolución de que hasta después de las elecciones recién se va a hacer esto. No se puede permitir de que nuestras autoridades ahora estén apadrinando a juntas paralelas para utilizarla políticamente. Entonces, por tal motivo, nosotros como Control Social hemos decidido de que ninguna directiva que se forme en estos tiempos no se lo va a posesionar. En todos los 9 distritos, pues ya han elegido inclusivamente presidente de distrito paralelo. Está como el 7, hay en el 2, hay en el 4, hay en casi todos los distritos, inclusivamente hasta en el distrito 6, que es por la zona de Naipo. Por eso nosotros como Control Social vamos a proteger a todos nuestros dirigentes y presidente de distrito, y en consenso con ellos hemos quedado de que no se va a posesionar a ningún paralelo hasta que pasen las elecciones.